buscar. No sé a dónde me querrán llevar. Ya despega la nave a propulsión. Te espero a las 8 en Plutón. Aquí perdido sin tu amor, entre humanoides de color. Bien, este es el primer tema de la pinchada de Cachi. Cachi, ¿esto qué era? Esto eran Los Pegamoides, un tema cantado y compuesto por Carlos Berlanga. Los Pegamoides, qué geniales eran. Qué canción más sencilla. Este single me trae muchísimos recuerdos. Fue el segundo single de Pegamoides, solo hicieron un álbum y singles. Y hay que poner uno siempre. Y lo he traído, mira, como he traído un poquito de todo, lo vamos a dejar por partes. Traemos tres o cuatro canciones por estilo, digamos, y luego vamos pasando de géneros. He traído todos singles, que la gente sepa que hay alguno español, pero todos son singles de fuera, con agujerito pequeño. Este es un single muy raro, independiente, desde luego. Es un grupo español llamado Agentes Secretos. ¿Qué es lo que hacen? Era un grupo mod que hacían soul y psicodelia y pop. Agentes Secretos, un ser extraño. Venga, vamos con ellos. ser extraño de Agentes Secretos, el tema de 1987, el grupo malagueño que ha seleccionado hoy en Grande Rock Cachi, que es nuestro invitado y nuestro DJ. ¿Con qué seguimos, Cachi? Tenemos música para todos los gustos, de todas maneras. Hemos dicho, son todos singles lo que estamos poniendo y además hay un poquito de todo. Hemos empezado con música española. Después de un single psicodélico extraño de pocas copias, otro que también tiene muy pocas copias, una rareza. Los Monaguillos solo hicieron dos singles hace ya mucho tiempo. Este single es del año 83, es el segundo y último, y hacían psicodelia también. Y como es una rareza muy buena, pues la ponemos aquí, ¿vale? Ciclo se llama la canción y son Monaguillos. Pues hemos continuado con el tema Ciclos de los Monaguillos de 1983 y continuamos. Y este es un grupo que me ha gustado siempre mucho, son Surfing Bichos, es un grupo legendario de Albacete y además colegas. Chucho, el famoso Chucho que ha estado tantas veces en Zaragoza, y su banda, los Surfing Bichos, es un recuerdo, mi hermano carnal. Venga. Son tan duros y pedregosos. ¿Cómo Bien, pues ahí teníamos a Surfing Bichos y vamos a continuar con grupos extranjeros. Vamos a dejar de lado los grupos nacionales. Ahora le toca el turno a The Jam. Los Jam de Paul Wheeler, el grupo del año 78, un single muy bonito. Es una versión de un tema de los Kings, el famoso tema de David Watts. Es la versión de los Kings. Todo lo que pinchamos hoy son singles. Y ya de agujerito pequeño, porque los españoles se nos han acabado, vamos. Ahora ya van los singles de estos, que son rarezas algunos y otros no. Los Jam tienen tanto single bueno. Esto se llama David Watts. Y es un tema de los Kings. The Jam con una versión de los Kings, este David Watts, que publicaron en 1978. Y seguimos en ese 1978 porque ahora le toca el turno a los Badcocks. Los Badcocks de Manchester, que han estado muchas veces en Zaragoza. Yo los he visto dos veces ya en la Casa del Loco y a mí me encantan. Es una banda tan enérgica. Este es un viejo single también del año 78. Tienen tres LPs buenísimos, no tienen más, y también uno en su primera etapa, primera época, uno de singles que es una obra maestra. Entonces, cualquier canción de esa época, de los 70 últimos, los Badcocks son una maravilla y todavía siguen tocando, con tripa y todo, y calvos, como yo. Ahí van, los Badcocks. What do I get? What? quiet. Another make, I just need a break. What do I get? What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? I only get sleepless nights alone in my bed. The end is in the time I try. So I wish that I would have to do it instead. What do I get? Oh, what do I get? Teníamos el single de los Vascos, What Do I Get, de 1978, hoy sonando todo en vinilo, todo en singles. De agujerito pequeño, ingleses. Y este es otro single del 78, es el primer single de Steel Little Fingers, irlandeses, que son una maravilla, y del sello Rook Trade. Y este es el primer single, que es la versión primera, además, porque luego la incluyeron con otra versión en su primer LP. Material Inflamable se llamaba. Este Little Fingers, Deditos Duros, a mí estos me gustaban. ¿Hace cuánto? Esto es muchísimo antes de Nirvana, ¿eh? Esto es del 78. Este Little Fingers. Power. Bien, continuamos en Grande Rock. Os recordamos que estáis escuchando el programa Grande Rock, que se emite todos los jueves aquí en Radio Topo, en el 101.8 de FM. Hoy tenemos un invitado muy especial, hoy tenemos de DJ a Cachi. Cachi a secas. Y seguimos en el año 78 con el primer single de Peel, La Imagen Pública Limitada, grupo de Johnny Rotten, el de Sex Pistols. Y este primer single no tenía nada que ver con lo que hizo con Peel luego, porque la guitarra solo sonaba en este primer single, luego la guitarra la bajó tanto de volumen que empezó a experimentar con el sonido en el estudio y tal. Esta canción, yo creo que el primer single de Peel es la canción más Sex Pistols de todas las que ha grabado. Y se llama igual que el grupo, La Imagen Pública Limitada. Peel, yo esto los he visto en Londres y me lo he pasado pipa. ¿Lo pinchamos o qué? Vamos a pincharlo. Son unos gamberros, estos ingleses son unos gamberros, ¿eh? Bastantes. Bien, hemos seguido con Peel. Con una canción llamada Death Disco, que ya no era tan punky, ¿verdad? El cambio de sonido. Hemos traído muchos singles de esa época, del afterpunk, últimos 70 y primeros 80. La verdad es que vamos a seguir con... Y también algo de soul, ¿eh? Luego a ver si cambiamos un poco. Cortamos sí, sí. Por lo sano. Cuando tú quieras. Tú eres el que mandas. Todo grupo es bueno. Mira, este single es de Birthday Party, o Party. Es el grupo de Nick Cave. Aprovechamos para decir que se ha cancelado, bueno, se ha cancelado, no, finalmente no viene Nick Cave a Zaragoza. Pues ya vino y es una pena que no venga, que no venga otra vez. Bueno, cuando estaba con Birthday Party, que son todos australianos, cuando estaban en Londres grabando, estas canciones eran impresionantes, de verdad. Era como Iggy Pop y los Stooges, pero un poco más oscurillo todavía y más punky. Los Birthday Party eran formidables, a mí me encantaban, oye. Y es que esta también me gusta, ¿no? Pero se repite un poco mucho, ¿no? Pero a mí los Birthday Party y esto de Nick Cave me encantaban. Vamos a escucharlos. El single elegido es Release the Bats. Venga. Y es del sello 4AD, un sello que en Londres hizo muchísimas cosas. Lanzara muchísimos grupos interesantes, ¿verdad? Bueno, en este sello lanzaron muchísimos... A ver si igual tenemos algo más. Y si quieres, luego nos explayamos y contamos qué grupos. Cocteau Twins y Chris Maldosland y Volgan Press. Y tantos grupos buenos así, ¿no? Birthday Party. Bien, ahí teníamos el single Release the Bats de Birthday Party, la banda australiana de Nick Cave. Ya sabéis que Nick Cave, bueno, pues se rumoreaba que iba a venir a Zaragoza, finalmente no viene, una pena. Bien, estamos hoy retrocediendo el tiempo, estamos yendo a los tiempos de la que Cachi, nuestro invitado, hacía radio. Ajá. Aquí en Zaragoza ponía esta radio, música. Sí, hacía radio de otra manera, es que la radio cambió mucho, en los años 90 ya cambió muchísimo. Entonces te daban cuartelillo para presentar novedades y yo las compraba en Londres, me iba con toda la cara a gastarme los cuartos ahí, en fin. Y no solo he visto muchísimos grupos de esta época de los 80, sobre todo los primeros 80, ¿eh? Porque estaba siempre por ahí comprando discos y tengo muchísimos en vinilos. Yo la he vivido de cerca, entonces entrevistábamos a los grupos, luego un poquito más adelante, que venían al Embruto o a la Metro y pasaban por el programa. Una gente con unas pintas impresionantes, ¿eh? Que aquí aún somos un poco, ¿eh?, como de antes, pues antes era más como de antes. Más como de antes. Yo recuerdo cuando venía, por ejemplo, algún grupo de rock and roll a tocar a la sala en bruto, así con sus tatuajes en la espalda, aquí iban en pantalones cortos y el pelo morado, pues en el año 87 meterlos en una radio era un poquito, no complicado, a mí no me decían nada, ¿eh? pero llamaba muchísimo la atención, de verdad, ¿eh? Sí, que hoy en día también llamaría la atención. Bueno, son otras costumbres aquí en España, hemos tenido, pero por ahí en muchas ciudades ya sabes que la gente joven hace con su cuerpo maravillas. Uh-huh. ¿Eh? Son muy artistas todos, sobre todo en los años jovencicos. Luego el pelo verde, pues ya uno se cansa, ¿no? Mira, vamos a cambiar porque hemos traído muchos singles de antes y tal. También voy a poner un vinilo que es de mi hijo y además lo voy a dedicar a él, que es de un grupazo impresionante llamado Neutral Milk Hotel, que es del año 96, 97. Uh-huh. Y no son nada conocidos, pero son buenísimos. A través de mi hijo me he enterado de que este grupo es impresionante. Son muy buenos y quiero pincharlos. Neutral Milk Hotel, hicieron dos discos y nada más. Pero vamos, esto es una joya de los 90. ¿Lo pinchamos? Venga, adelante. Bien, pues ahí teníamos el tema que ha elegido de este Neutral Milk Hotel, de su álbum In the Aeroplane Over the Sea. Bien, y seguimos aquí en Grande Rock. Ya sabéis que estamos todos los jueves a partir de las 11 de la noche aquí en el 101.8 de FM Radio Topo. Tenéis un número de teléfono por si queréis llamarnos, el 976-2913-9829-1398. Y seguimos con más música del mismo grupo. Vamos a cambiar de sonido, sí. Este disco, la verdad es que es muy bueno, variadísimo, temas instrumentales y de todo tiene. Y canta muy bien el chico. Grupo Neutral Milk Hotel, y vamos a cambiar rápidamente, porque tenemos dos discos del año 77. Bueno, uno del 76. Pero es el principio del punk, y más el otro punk americano. Estos son MX-80, que son una maravilla. Hicieron muy pocos discos y nadie los conoce, y son bastante interesantes porque tocaban bien, hacían música alternativa, radical, en el año 77, cuando querían todo el mundo cambiar de sonido a lo bestia, a lo Iggy Pop, pero estos cambiaban el sonido de otra manera. A mí me gustan mucho, MX-80 se llaman. Vamos allá. Pues ahí teníamos este grupo americano llamado MX-80 Sound, uno de los primeros grupos del punk americano de los 70. Esto se grabó en 1978 y hemos escuchado el tema Checkmate. Y ahora directamente le damos la vuelta, Cachi le da la vuelta ya. Es de 77, otro tema del disco, este es más hipnótico. Y luego va Perú en el 76. Vamos con punk americano alternativa de los 70. You know, on life's big musical highway, you never really know what's gonna come up next. So actually, you better look out. Hey, you better look out. Hey, look out! Look out for the roadblock. Look out for the roadblock. Look out for the roadblock. Look out for the roadblock. I'm calling New York and I'm calling LA. I'm calling all the big shots from real far away. I'm saying, gonna make some money, man, I got a band that can play. Give us a call without any delay. Come on, give us a call without any delay. Oh, but why don't you just give us a call? Or else look out, man, look out! Look out for the roadblock, look out for the roadblock, look out for the roadblock, look out for the roadblock of sound! Tape, but now who's gonna pay? Along comes Patrick and Joe, man, and we're on our way. If it weren't for that man now, what could I say? If it weren't for that man now, what could I say? If it weren't for that guy, what could I say? Huh? Hey, look out! Look out! Look out for the roadblock, look out for the roadblock, look out for the roadblock, look out for the roadblock of sound! We'll be right back. and next year. Look out there, huh? Look out there! Look out! Hey! Hey! Hey, look out! Look out for the roadblock, look out for the roadblock, look out for the roadblock, look out for the roadblock of sound! Pues la verdad es que Gachi, grupos como este me los están haciendo descubrir, este MX-80. MX-80 Sound. Sound. He traído también un single, está grabado en el sello de Residence, en Rough Records, que luego lo pondremos, se llama Ruido Blanco. Y como tú decías, es un poco lo que luego han hecho Sonidius, sí, estábamos pues, aquí hablando. No recuerda exactamente. Lo recuerda mucho, sí. Del 77, pues fíjate lo que había por ahí. Y un tema del 76, son Pere Ubu, que son de Akron, Ohio, y es un tema muy viejo, llamado Final Solution, que mucha gente ha cantado, como Living Color, y otra mucha gente ha tenido una versión de este tema, de Pere Ubu, ese incipiente punk, antes de esos Pistols. Esto no es punk inglés, es otra cosa. Estos son Pere Ubu. Bien, hemos continuado con Pere Ubu y ahora hacemos un pequeño alto aquí en el camino y voy a preguntar aquí a Kachit. Pregunto, aprovecho que te tengo aquí. Tú que viviste los años dorados de, bueno, la movida zaragozana. Sí. ¿Qué grupos te gustaban de la movida zaragozana? Pues Más Birras, INK sobre todo, y luego pues El Regalo de Silvia me gustaba bastante, y Visitantes, y no sé, y Días de Benito Rosas, pues me gustaban de verdad, y las maquetas me gustaban mucho. Todavía aquí en Zaragoza, como hay muchísimos grupos, y aparte lo más importante es que hay de todo tipo, música de todo tipo, pues Zaragoza es una ciudad muy rica en grupos, porque de verdad aquí la única diversión que hay en esta ciudad es montarte un grupo o estar cerca de la música, porque la de verdad, lo demás es otra película. Zaragoza es una ciudad idónea para la música. Y hay tanto grupo diferente y bueno, hay de todo tipo, de músicos de jazz y músicos de punk. Y músicos de música africana también, por supuesto. De música rumana también. En fin, que me han gustado muchísimos grupos. Y de todas maneras casi todos me han gustado. A mí la música me gusta casi toda. Luego tengo mis manías. Vamos a escuchar a un grupo también punk, un grupo de chicas de Birmingham, son británicas, son inglesas, y este fue su primer single. Estas chicas se llamaban Opers y el tema Tú. Y es un single de agujerito pequeño. Vamos a ver cómo suenan las Opers. Ahí teníamos este grupo punk de chicas llamado Aupires, y estoy aquí hablando con Cachi de cómo está la radio. ¿Existe radio? Está la radio aragonesa, que es una puerta abierta, y luego está Radio Ebro, que también, y lo demás es radio, que son de Madrid. Entonces pues hay que trabajar de otra manera, no con el micrófono ni educando. De alguna manera, pues los que hablamos por el micrófono nos consideramos un poco educadores, ¿eh? Musicalmente o culturalmente. Yo, de todas maneras, esta música que estoy pinchando solo la escucho en casa y la tengo en single en casa. Yo trabajo de otra manera y, por ejemplo, el otro día me compré dos discos de música de jazz del año 62. Me compro vinilos porque los CDs no me gustan. Y de alguna manera que estos discos punkies pues son una joyita que yo tengo en casa para recordar viejos tiempos, ¿no? Y lo que se trata es de comunicar, ¿verdad? De dar cosas nuevas a la gente. Pero bueno, la radio, ya sabes que hay dos radios en Zaragoza, nada más. Yo creo que no hay más, lo demás es viene de Madrid todo, y se puede colaborar, claro que sí. La radio pues es lo de siempre. Ahí también está internet, hay muchísimos medios de comunicación hoy en día, y además muchísimo trabajo para la gente que le gusta este medio, y no solo en Zaragoza además. Bueno, venga, yo de todas maneras que en esto de la profesión que llevo 27 años y me voy a jubilar, yo me quedan 14 años y de verdad, con lo mismo, es que yo lo hago muy bien. Vamos a seguir con joyitas de single de estos punkies que me compraba en Londres yo cuando era joven. A ver qué tenemos. Así, bueno, estos son de Nueva York. Esta es Lydia Lunch, la famosa neoyorquina de la No Wave que produjo Brian Eno en Nueva York. Grupos ruidistas. Bueno, esta es una versión de un tema de Bob Dylan. Esta es Lydia Lunch y el grupo que tenía entonces Espía de Ocho Ojos. El tema Didi Wadidi, Lydia Lunch. Esto va para Lydia, la chica de la dama china, ¿vale? Bien, continuamos con más música. Esto se llamaba... ¿Esto cómo se llamaba? Didi Wadidi, un tema de Bob Dylan, la versión punkarra de Lydia Lunch. Y esto, vamos a cambiar de sonido porque esto es muy punkino. Vamos a coger algo de melodía, algo de pop. Los australianos de Church, La Capilla. Este fue su primer single, que es muy bonita. Y esta, yo este grupo lo vi en Madrid y sonaban rockeros y garajeros, pero luego en disco suenan tranquilitos y emocionantes y románticos y todo. Y a mí me gustan, La Capilla se llaman, de Church. Aprieto, a ver si suena, tira. Finding inspiration, I knew you'd find me crying. Tell those girls with rifles for mines that their jokes don't make me laugh. They only make me feel like dying in unguarded moments. Long between mirages, I knew you'd find me drinking. Tell those men with horses for hearts that their jibes don't make me bleed. They only make me feel like shrinking in unguarded moments. Without a meaning, I knew you'd find me leaving. Tell those friends with cameras for eyes that their hands don't make me hang. They only make me feel like breathing in unguarded moments, in unguarded moments, in unguarded moments. La Capilla de Church, australiano, su primer single, qué bonito es. Y vamos a seguir, a ver qué tenemos. Este single es muy, muy bonito también, son los Phillies de Nueva York, que es un grupo encantador, sencillísimo, y que no han triunfado nada. Es pop, de verdad. Y esto se llama El Pecado Original, es uno de los primeros singles de los Phillies, del 80. Pues ahí tenemos The Phillies en esta selección que nos ha hecho esta noche Cachi. Exactamente, son singles comprados en Inglaterra y son piezas que yo las quiero muchísimo. Que los LPs me gustan, ¿no? Pero los singles, si son buenos caras B inéditas, que normalmente las caras B de los singles ya sabéis que no están en los álbumes. Si el disco es bueno y demás, el single es una maravilla. Y vamos con más singles. Esto es Nas de Slash, que es de la época punk, pero que no hace guitarras y eso, hace música repetitiva, minimalista. Y es muy, muy interesante, Nas de Slash. No es Steve Reich, pero es Nas de Slash. Es Nas de Slash. Escucha, es hipnótico esto, pero está muy bien. Sube un poco. We'll be right back. Bueno, esperemos que la audiencia nos haya ido en este programa especial porque contamos con la presencia especial de Cachi. Y cada día es especial además, ¿eh? Porque sesiones hay muchas y yo todos los días pongo muchísimas músicas diferentes, empiezo y no paro. Esto también es música hipnótica y si no hubiéramos hablado, hubiera quedado todavía mejor. Spaceman 3 se llama esta gente y el tema Big City. Spaceman 3, ahora tenemos un grupo de los años 90, muy desconocido, llamado Viva Coldrem. Cuando vimos a Sonic Youth en Vitoria, mucho antes de que vinieran a Zaragoza, hablamos de este grupo con Lee Ranaldo y con otro miembro del grupo, los Sonic Youth, que es un grupo de los 90, digamos, que nos ha gustado mucho siempre. Y este grupo pues no ha tenido la suerte de Sonic Youth. Son Viva Coldrem y lo que hacen es psicodelia. Me recuerda a Syd Barrett. skin and soul something every single night. Los Residents en Radio Topo. We'll be right back.

noches musicales en Radio Topo. Estamos con Curtis Mayfield. Cambiamos de aires, los Beach Boys californianos. Y este es el bueno de Curtis, Curtis Mayfield. Primeros años 70, el famoso Curtis, que venía de los Impressions, parte del mejor soul de Chicago, Curtis Mayfield. Soul de Memphis. Ella es Ann Peebles del sello High Records. Y estos son los Beastie Boys de Nueva York, de su segundo álbum. Jump around. esto es para nuestra peña que nos lo pide insistentemente. El famoso éxito de House of Pain. Vamos a volver a los recuerdos y al punk. Y además alemán, el punk alemán de DAF. Uno de ellos era español, Gaby Delgado López. Y hacían cosas electrónicas y todo. Pero punk alemán. Eres mi chiquita, quiero bailar con ti, bailame conmigo. Eres mi cariño, eres mi amor, yo te necesito. Oh pepetita, eres mi chiquita, oh mi cariño, yo te necesito. Eran DAF, tenemos otro single de estos alemanes, este dúo DAF, de primeros años 80. Yeah. Topo, faltan 6 minutos y dan la 1 del mediodía, no, de la mañana, de la madrugada. Enseguida nos vamos, pero antes, otro grupito moderno. Este es japonés. Bueno, pues ha sido un inmenso placer contar esta noche en esta primera, digamos, en esta primera sesión de DJ Jockeys que queremos hacer una vez al mes con un histórico DJ Jockey, locutor de radio como Cachi. Espero que os haya gustado, sobre todo sorprendido esta música, porque realmente no suele estar al alcance de la mano de casi nadie. Bueno, vamos a escuchar para acabar una clásica que me encanta, es una de mis favoritas de los años 60. Es una de Tim Buckley que se llama Buzzing Fly. Y con ella, amigos, hasta el siguiente DJ. Un beso, chicos. Adiós. how I know I'll fall home. Oh, hear the mountain singing, Lord, I can feel the ringing, the lead at your name. Tell me if you know just how that river flows down to the sea, how I want. I miss you so. I'm right.